hace meses que me alejara de ti. No estabas convencida, no podías fingir. Se notaba en tu cara lo que yo te faltaba, aún después de presumir. Enamorada, que ahora estás muy feliz, que has cambiado tu vida. Ay, ni tú te la crees, se te nota en la risa. Pues sonríe de nervios, así pedías mis besos. No podrás olvidarlos, yo seré siempre tu dueño. Vas a ver mi cara cuando te haga el amor, y ahí entenderás que yo era la satisfacción. Te acabarás mi nombre entre tus dientes, deseando que tu cuerpo se bañe por completo en mi sudor. Cuando tenga tu cuerpo en la cama respirándote en la espalda, le pedirás que te haga lo que yo. Estire tus cabellos y se te diga al oído, voy a hacer lo que se me antoje contigo. Siempre, siempre, Lino. Vas a ver mi cara cuando te haga el amor, y ahí entenderás que yo era la satisfacción. Te acabarás mi nombre entre tus dientes, deseando que tu cuerpo se empañe por completo en mi sudor. Cuando tenga tu cuerpo en la cama respirándote en la espalda, le pedirás que te haga lo que yo. Estire tus cabellos y que te diga al oído, voy a hacer lo que se me antoje contigo. Justo como lo hice hoy. Na na na na na na na na na na na na. Como Luis.